veces porque no tengo nada de que arrepentirme. Si pienso en lo que pierdo o en lo que no tengo, no voy a parar. No entiendo lo que me pasa porque no tengo tiempo ni ganas de nada. Y pierdo la cabeza por algo que nunca se va a concretar. No esperes nada de mí y yo viviré solo para ti. Si espero algo, no lo harás por mí. Toda esa fragilidad ha sido tu alma muchas veces más. Si lo has hecho antes, hoy no lo dudarás. Siguiendo, parece que nunca lo voy a alcanzar. Tú y todo lo que me intriga se pierde comparado con lo que me asfixia. Parece que esto es parte de un karma que nunca se va a terminar. No esperes nada de mí y yo viviré solo para ti. Si espero algo, no lo harás por mí. Su fragilidad ha sido tu arma muchas veces más. Si lo has hecho antes, hoy no dudarás. No esperes nada de mí y yo viviré solo para ti. Si espero algo, no lo harás por mí. Toda su fragilidad ha sido tu arma muchas veces más. Si lo has hecho antes, hoy no.